Voy a entregarte el corazón para que nunca lo devuelvas. Desecharé cada obsesión y cada vicio sin razón que no me ayude a que me quieras. Y en cada beso que des, mi boca va a padecer de amnesia hasta que tal vez le borres todo el pasado. Pero no va a importar, porque si estás a mi lado, yo sé que mi futuro quedará en muy buenas manos. Pero no te he encontrado, y mis amigos saben cuánto te he buscado. Lo que me asusta no es que tardes demasiado. Mi pesadilla es que pasaste y no te vi. Que no te vi. Pero no te he encontrado, no. Y lo peor no es estar solo entre la gente, ni que tu ausencia a veces venga y me atormente. Mi pesadilla es que pasaste y no te vi. Mi pesadilla es que pasaste y no te vi. Cuando te encuentre cambiaré mis madrugadas por mañanas. Te cantaré cada canción que nazca de la inspiración que le regales a mi alma. Si quisiera volver, hacer el loco de ayer, que el corazón y la piel se las jugaba a los dados, sería mi peor error. Porque si estás a, mi lado, yo sé que mi futuro es aún mejor que mi pasado. Pero no te he encontrado, y mis amigos saben cuánto te he buscado. Lo que me asusta no es que tardes demasiado. Mi pesadilla es que pasaste y no te vi. Que no te vi. Pero no te he encontrado. Y lo peor no es estar solo entre la gente, ni que tu ausencia a veces venga y me atormente. Mi pesadilla es que pasaste y no te vi. Que no dejaste ni un solo rastro de ti. Que por andar tan distraído te perdí. Mi pesadilla es que pasaste y no te vi.